hasta cuando tú quieres mandar y cambiar de mi vida. Pare, mis deseos y tus voluntades están divididas. Estar solo hoy me está matando, soportando lo que no es amor. Entonces pare, libera ya mi corazón. Si fuese una o dos veces no me importaría. Celos y algunos defectos puedes comprender. Más cuando un amor lastima y pasa la línea, quedas como yo queriendo estar en soledad. Si fuese falta de cariño yo entendería. Más todos mis pensamientos fueron para ti. Al fin yo vi llegar la noche, vi clarear el día, irse lejos la alegría que tenía de vivir. Un gran amor, no hace sufrir, estando juntos solo quiero ser feliz. No es amor, hay que entender, de una vez que no fui hecho para ti. Si fuese falta de cariño yo entendería. Todos mis pensamientos fueron para ti. Al fin yo vi llegar la noche, vi clarear el día, irse lejos la alegría que tenía de vivir. Un gran amor, no hace sufrir, estando lejos solo resta ser feliz. No es amor, de una vez que no fui hecho para ti. Pare, ¿hasta cuándo tú quieres mandar y cambiar en mi vida? Estar solo hoy me está matando, soportando lo que no es amor. Entonces pare, libera ya mi corazón. Entonces pare, libera ya mi corazón.